Ay, qué bella sintonía para los 5 minutitos que te quedan, amigo. Esta sintonía. ¿Cómo resumo la historia de la evolución, que es una cosa crucial en la historia de la humanidad, para explicarla en Perro Flaco? ¿Empiezo con Darwin y Lamarck? Pues cuéntala como si me la contaras a mí, o a un niño de 5 años. No, a ver, si nos ponemos en 1800, sobre la mitad de 1800, 1850, ¿sabéis la disputa que hubo entre Lamarck y Darwin? Eso más o menos está en la cultura general, ¿no? En el saber popular. Lamarck, la jirafa le crece el cuello para alcanzar la rama. ¿Y Darwin qué decía? Y Darwin dice que la polilla, no, la mariposa, ¿no? Era el ejemplo. Bueno, que es la selección natural, es decir, hasta qué punto una especie se adapta o no, y cuando un individuo se adapta mejor por una mutación o por lo que sea, se adapta mejor que los demás, ese individuo triunfa a nivel, su semen se cultiva más, y entonces aparece, o sea, crece esa población de ese individuo. Y las otras se van reduciendo porque están menos adaptadas al medio en el que viven. O sea, necesitas menos tiempo para explicar a Lamarck que para explicar a... Hombre, es que Lamarck es un gran incomprendido de la historia. También hablábamos de los Kings. Yo creo que a Lamarck le pasa un poco igual. Yo creo que como pensador y científico, era un científico bastante inteligente y bastante interesante, y escribió reflexiones muy interesantes. Pero la evolución le dio el lugar protagonista a Darwin, ¿no? Digamos que Lamarck, muy resumido, es la función crea el órgano. O sea, una jirafa sí. Necesita subir el cuello para coger las hojas de los árboles, y el cuello responde a esa necesidad y le crece. Darwin propuso una versión alternativa, que es: hay cambios al azar en el universo biológico, y lo que es adecuado para adaptarse a la situación... Prolifera, es decir, lo que tú decías, ¿no? Se reproduce, pues la jirafa que de repente tiene el cuello un poco más largo, por ese cambio azaroso, esa jirafa va a tener muchos hijos porque va a tener mucho para alimentarse y para intentar procrear. Como si aquí, si no juegas bien al baloncesto, te matan en el colegio. Pues al final, más o menos, sí. Antes o después somos más altos. Sí, es interesante porque se hace siempre una lectura muy antropomórfica de la evolución, que Darwin sí. No fue así, ¿no? Nunca propuso ningún cambio... dirigido a ningún sitio. Darwin, yo creo que realmente lo valioso de Darwin fue, era un tío muy, muy científico, de recopilar millones de datos, y muy aséptico. Uh-huh. O sea, no la iglesia no se oponía mucho a sus teorías, porque era un tío que, de hecho, si lees El origen de las especies, cosa que no recomiendo a nadie, porque es un truño, que 700 páginas, en las que 400 es hablando de palomas, de variedades de palomas, es increíble. De verdad lo digo, yo lo he leído por un curso de doctorado, y es una de las cosas más insoportables de la historia de la literatura. En fin, decía que se producían cambios al azar, y que la selección natural hacía un proceso de escoger a los que estaban mejor capacitados, y así se reproducían. Pero entramos en un terreno interesante, y es que la selección natural como concepto científico es una gran tautología, una definición que utiliza lo que está definiendo en la definición. Es decir, la selección natural es la supervivencia del más apto. ¿Cuál es el más apto? Vicente. El que sobrevive. Hay ninguna manera, no es ni, como siempre se dice, el más fuerte, ¿no? Darwin no decía el más fuerte, es el que se adapta mejor a las circunstancias del medio, es el... Entonces nos quedamos con que la selección natural es la supervivencia del que sobrevive. Con lo cual es una tautología. Con lo cual es una tautología, y como tú, Antonio Vicente, gran crítico del evolucionismo, no predice nunca nada. Digamos, es una descripción a posteriori de lo que ocurre, pero realmente no es una teoría científica, en el sentido de que no es capaz de predecir hacia dónde nos va a dirigir la evolución. Pero luego, yo creo que lo interesante, aparte de que el mundo científico lo acogiera bastante bien, es que luego eso se acogió socialmente con bastante euforia por algunos sectores, y pasó a ser el darwinismo social, que ya es otra cosa. Al revés, yo diría, macho. El ambiente social de la época fue lo que escogió la teoría de Darwin como una teoría científica apta. El ambiente social del capitalismo naciente, sí, sí, claro. Estamos, o sea, en plena la supervivencia industrial. Más apto, las empresas que son capaces de buscarse la vida, tal, son las que salen adelante. Es un poco la idea liberal, ¿no? Sí, y no es baladí que es a mediados del siglo XIX, cuando también se escribe El Capital y surge el marxismo, y la contra, o sea, empiezan a verse las grietas del capitalismo, ¿no? Como que esto nos lleva, se empieza a ver un poco el apocalipsis se ha visto siempre muy rápido, pero vamos, se empieza a ver nada más empezar que este sistema lleva va a peor. Claro, en ese sentido es muy interesante, porque la época que Darwin escribió El origen de las especies, creo que es más o menos a la misma época, quizá 2 años después, Kropotkin, un escritor científico ruso, escribió El apoyo mutuo, que es una teoría científica en la que él reconoce que la colaboración entre las especies tiene un factor, una importancia fundamental en la historia de la evolución, que es curioso, ¿no? Como, claro, ellos aplican la teoría socialista, la ideología socialista a la naturaleza. Es una cosa curiosísima. A mí eso me parece muy bonito. También sobre eso se puede leer bastante sobre Merton, es un sociólogo del conocimiento que explica cómo las ideas de la ciencia suelen ser producto de los climas sociales. Claro, totalmente. De hecho, Kropotkin, en este libro El apoyo mutuo, que ya digo que se escribió en torno a 1800, claramente se vio reforzada su teoría. Bueno, ya sería entrar en demasiado detalle, pero con la teoría endosimbionte, que es de Lynn Margulis, estamos hablando de 20 años atrás, es una teoría que admite que la evolución de la célula, como la entendemos actualmente, es una colaboración de organismos unicelulares bacterianos y forman, o sea, digamos que tenía una parte de razón. Y sí, al final la evolución es una lectura tan compleja la que hay que hacer de la evolución biológica, que es como, evidentemente no hay una definición clara, o sea, es una superposición de 1000 factores. Claro. O sea, también, no sé si ya, bueno, no tenemos tiempo, pero como el mundo científico de actual ha integrado el evolucionismo darwinista y lo ha reconvertido un poco en lo que nos interesa, ya no nos da tiempo, pero sería interesante. Sería súper interesante. Bueno, ya en el blog dejamos lo que podamos de documentación o de información, páginas donde podéis seguir pensando en lo que va contando Miguel, que la verdad es que está súper interesante y da para mucho más, que no nos da tiempo. Así que, Lucy, es tu turno, cuéntanos qué ha pasado en el programa en un minuto. Pues resumiendo las opiniones sobre la evolución, hemos tenido a Anto, que considera que lo importante no es cuánto vivimos, sino cómo lo hacemos. Joan, el pájaro corresponsal de la calle, nos ha puesto en contacto con Doris, que considera la evolución como la habilidad de llegar a fin de mes. Sí, Leila nos ha contado cómo la evolución en Yemen ha llevado a su población a ser bajita y con bigote, mujeres incluidas. Y Miguel nos aconseja no leer El origen de las especies de Darwin, como buen biólogo. Exactamente. No lo hagáis, por favor. Y leer el resumen o la contraportada, así como mucho. Uh-huh. Michael, despedimos esta temporada de Perro Flaco con mogollón de cariño. Y no. No, igual no la temporada, pero algo lo despedimos con cariño, por lo menos. Y en septiembre volveremos. Con toda la ilusión y con toda la suerte y con toda la gana de hacer un programa más chulo, si queréis participar durante el verano, mantendremos el blog más o menos, intentaremos darle un poquillo de un empujoncito. Así que el blog es perroflacoradiovallecas.blogspot.com. Allí nos vemos si queréis durante el verano y en septiembre volvemos con temas, esperamos que interesantes. Como diría De la 2, es un programa hecho para espectadores como usted, para oyentes como vosotros. Soy Mara Torres, mido 1,80. Exactamente, y soy bastante guapa. Despedirnos con mucho cariño, ha sido una temporada bonita en Radio Vallecas y esperamos contar con vosotros la próxima temporada. Como diría Joan, empty your mind y hasta el año que viene. Adiós. Adiós. Esto es Perro Flaco.